Mario Pablo Cucharini lo saluda. Buen día. Hola, buen día, Pablo. Ya me acomodo y te atiendo, sí. Bueno, ahora sí. Ahora está bien, lo esperamos entonces. Mario. No, está. Andamos a 200, pero está. Bueno, Mario, ¿cómo va llevando esto de la cuarentena, la pandemia ahí en la localidad? Y bueno, justamente estábamos hoy organizando todo porque nosotros tenemos un control en la entrada al pueblo donde realmente nos preocupa mucho la cadena de distribución que hay en General Campos, que son muchos camiones que salen dentro de la provincia y muchísimos fuera de la provincia, sobre todo la costa atlántica hasta el sur. Y bueno, antes de que comience todo esto, desinfectamos 45 camiones que ya han salido y este fin de semana han estado entrando paulatinamente, regresando. Y estamos abocados a la desinfección de estos camiones, trabajando en conjunto con Salud, tomándole, bueno, ellos hacen su trabajo con el tema de tomado de temperatura y, bueno, todo lo correspondiente a las prevenciones que hay que tomar, con la ropa, con todo esto. Y también adquirimos ahora un producto nuevo que estamos desinfectando el interior de las cajas de los camiones y donde viene la mercadería, para, bueno, por lo menos es lo menos que podemos hacer para poder liberarnos de este que no nos llegue este virus a nuestro pueblo. Claro, sí, están todos más o menos, sobre todo sí. Las localidades que tienen límite. Sí, a nosotros nos toca un poquito más porque es muchos camiones, además de eso vienen los repositores, que también estamos hablando de camiones todos térmicos, son semis, ¿no? Y bueno, lleva tiempo, pero lo estamos haciendo bien y organizadamente, con personal municipal y un montón de voluntarios que se han anotado, que los vamos rotando, más, por supuesto, la gente de Salud y también la policía que nos está dando una mano para controlar todo esto. No obstante, no hay más de 3 en cada puesto, ¿no? Claro. Mario, y con el tema de la asistencia alimentaria, de los del comedor, de la gente que va a pedir también, ayuda. Sí, estábamos por ese tema hoy en el municipio, estamos organizando una nueva entrega de órdenes para alimentos en los locales El Ministerio de Bienestar Social nos ha mandado un dinero que lo estamos utilizando en esto, en asistir a gente. Hay mucha gente que también colabora particularmente, que lo estamos canalizando por medio de una cooperadora para que no se malinterprete, es decir, la cooperadora está conjuntamente, ¿no es cierto?, estamos haciendo los cruces con el municipio para no repetir los beneficiarios, claro. Para organizar todo esto, sobre todo carne, ¿no?, que nos han donado animales y esta semana creo que hacen otra entrega más. Pero estamos también en contacto, me ha llamado 3 veces ya el ministro Diego Álvarez, que está a disposición, siempre presente, así que estamos trabajando bien y conteniendo esto, esperando a ver si el lunes se resuelve, porque hay mucha gente, sobre todo tenemos el problema del albañil, que no puede salir a trabajar, sí. Que es un problema que se nos está grabando, pero bueno, esperemos que el lunes esto se pueda solucionar. Claro. Bien, Mario. Aplicando la cuarentena, ¿no? Claro, sí. Por lo menos de a poco. Sí. Mario, queríamos hablar con usted, además de consultar estas preguntas por el tema de la cuarentena y la pandemia, de una acusación que hizo la abogada Aldana Prost aquí en Radio Kermés, cuando denunció persecución de parte de la policía a mujeres ahí de General Campo, y en el medio dijo que esto estaba avalado por el Ejecutivo Municipal. Sí, lo leí. Sí, bueno, pero no se refería a la cuarentena y a la pandemia. No, por eso, no, a persecución. Realmente a mí me sorprendió todo esto. Salió en el medio de usted, después otros medios lo fueron publicando. Sí. En otros medios no está nombrando al municipio, pero bueno, concretamente la nota esta, realmente no entendía nada, no sé qué ha pasado acá, Ese mismo día llamé a la radio un montón de veces, la radio de ustedes, no pude comunicarme para hacer un descargo, que después lo hicimos por escrito, que seguramente les ha llegado a ustedes también, sí, y a otros medios. Desligándonos de todo esto. Yo creo que es algo ilógico lo que se está presentando, pero realmente no puedo comprender lo que se le ha pasado por la mente a esta abogada en decir esto. Así que nosotros ya estamos actuando, ya estamos haciendo la carta de documento y todo, presentándonos en la justicia. Ayer justamente hablé con el fiscal también, el sábado, perdón, uh-huh, me atendió el fiscal por el tema este de la abogada, que yo ya lo descarto, que nosotros ya iniciamos acciones legales correspondientes, ya es un, digamos que es un tema que ya va a pasar a la justicia y son dichos, ¿no es cierto? Y bueno, uh-huh, después veremos las pruebas que presenta para si nosotros estamos avalando a la policía para estos casos puntuales de 5 personas, que a mí me sorprendió, por eso yo me puse a disposición del fiscal para ver estos casos, a ver qué está pasando. ¿Qué le dijo el fiscal? Que no había ni una causa iniciada, realmente no entiendo nada, porque no había ni una causa iniciada, que eso no era tan así, no había nada presentado, que no tenía conocimiento. Así que bueno, estamos a la espera acá. Yo me puse a disposición de él para ver si lo podíamos ayudar en algo. Nosotros estamos trabajando, nosotros tuvimos un femicidio, sí, que también hace, en el audio que escuchamos, también hace audición de que nosotros hasta que encubrimos el femicidio. Realmente no entiendo lo que ha querido decir. Nosotros estamos trabajando en común con la directora de la familia, con Claudia Santiago, la funcionaria provincial. Tenemos un equipo preparado acá, nos han agradecido todo lo que hemos hecho cuando nos tocó este caso en común, y realmente estoy sorprendido por estos 5 casos que nadie me sabe decir ni de quién se trata, ¿no? Porque pues yo lo llamé al fiscal si tenía esta gente para asistirla, para ver qué está pasando. Pero bueno, Mario, mí que sea, no sé, se ha expresado mal, sí, o qué ha pasado ahí, pero yo le cuento algo. A través de las redes sociales Facebook, Aldana, sí, Prost, la abogada, se retractó de esto. Dijo que aclaró expresamente que en ningún momento fue intención ni se pretendió acusar y o involucrar a la Municipalidad de General Campo, ni mucho menos a su intendente. Mire, yo lo que diga, no ya está en manos del abogado, yo ya me desentendí, porque vos te imaginás que yo con todo el despliegue que tenemos acá del tema de la cuarentena, de organizar todo, estamos trabajando con el municipio a media. Yo realmente le dije al abogado, mira, arreglate con esto y decime lo que tengo que hacer, y creo que me está enviando la carta de documento para mandarla, y bueno, que digan, para mí, no sé, realmente si se ha retractado ahora, es lo que tendría que hacer, porque yo no puedo comprender cómo puede ser una cosa así de un pueblo donde somos 1.300 habitantes, que nos conocemos todos y nunca nadie me ha expresado nada de un seguimiento policial, y más avalado por el municipio, como que nosotros, inentendible, pero bueno. Bien, Mario. Yo lo de ya lo descarto yo, porque ya está en manos del abogado y bueno, tendrá que presentar las pruebas si las tiene o retractarse, no sé qué. Está bien. Bien, Mario, queríamos y tener. Y después sí, que mezcla con algo de la cuarentena, que no entiendo nada. Yo realmente no entiendo nada. Como que la cuarentena desató esto. Cuando dice que hay personas que hace 3 años que. No, realmente inentendible. Bien, Mario, queríamos tener la voz suya aquí en Quermés. No sé si quiere completar con algo, si no, gracias por estos minutos. No, yo justamente los estaba llamando, creo que el día viernes o el sábado, no recuerdo bien cuando salió esto y no me atendió a nadie del teléfono, pero ya está aclarado, ya hablemos con el abogado y con esto ya está. Y después el resto, esperando ansioso que llegue el día lunes para ver, o el día domingo, que seguro que anunciará el presidente, qué medida va a tomar para restringir un poco la cuarentena y que realmente, por lo menos en los pueblos chicos, ¿no? Yo comprendo en las ciudades lo difícil que debe ser controlar todo, pero bueno, que ya medianamente el banco empezó a funcionar, que era también un órgano vital para todo esto, y bueno, espero que se normalice, y si el pico más alto va a llegar a en mayo, como están diciendo ahora, estar preparado para todo esto, porque no podemos dar ventaja, estar siempre precavido. Nosotros estamos en constante contacto, comunicación con salud, con el médico local, con todos, para que realmente esto no pase a mayores, y bueno, y poder seguir así con nuestra vida normal, que no va a ser tan normal los primeros meses, ¿no? Bien, Mario, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Que tenga buen día.